Hola, buenas tardes. Pues como habéis visto, tras un periodo de ausencia, por motivos familiares, hemos vuelto a la radio. Había gente que se haría ilusiones de decir, hombre, esa pelmaza que aparece todos los jueves ya se ha jubilado. Pero no os hagáis ilusiones porque sigo aquí. Entonces, el primer programa que vamos a tener, primero os voy a presentar a las personas que están aquí y a las que están conectadas telefónicamente. Y bueno, vamos a hablar de lo que yo considero para mí que son los héroes de hoy en día, los verdaderos héroes. En este caso, personificados en el Centro de Salud Abrantes, que lleva 4 años, se dice pronto, 4 años, haga frío, haga calor, haga llueva, no llueva, saliendo todos los jueves por la tarde, que era el motivo por lo cual no los he podido entrevistar antes, porque claro, coincidíamos con el programa. Pero por fin he podido, ahora que están de vacaciones, pues reunir un par de personas magníficas que están allí todos los días. Vamos a empezar presentando a Carmen. Carmen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, Carmen, pues la hemos llamado por teléfono porque tiene una discapacidad que no puede, aunque aquí hay rampas y todas esas cosas, pero con el calor que hace estás divinamente en tu casa, Carmen. Sí. Sí, yo la he visto a veces que van ahí con su silla de ruedas. Es que dale que te pego durante 4 años. ¿Has faltado alguna vez, Carmen? No, como no haya sido por enfermedad o alguna cosa, no me ha faltado. Es increíble. Y tenemos aquí a Julio. Julio también es de las personas que ha estado ahí todos los días también, dale que te pego, y que pertenecen también, o sea, tiene su centro de salud, por decirlo así. Buenas tardes, Julio. Qué calladito estás con lo que hablas en las manifestaciones. Bueno, mis comentarios son más de bar. Para eso tenemos al bar, que es el... Bueno, al bar me llamó, speaker. Pero había cedido, sí, el speaker. Pero bueno, me llamó, que al bar pertenece pues a la asamblea de Carabanchel, que es de las pocas asambleas que siguen subsistiendo después del 15M. Sí. Y bueno, y tenemos hoy en día aquí una invitada especial que, en vista del tema y todo esto que le interesa, pues está aquí, que es Rosina. Yo no doy apellidos nunca. El que nos quiera buscar, que nos busque. Claro. Hola, buenas tardes, Rosina. ¿Tú te puedes presentar? Sí. Y dar un pequeño currículum y el por qué te interesaba asistir a este medio. Bueno, básicamente agradecerte, Amparo, porque yo creo, me quedaría con lo que acabas de decir, ¿no? Hay personas, individuos que se convierten en héroes. Y es precisamente esa constancia de muchas veces saber que ni el megáfono, ni el grito, ni la lluvia va a cambiar una situación complicada como es el tema de la sanidad pública. Entonces yo creo que estar aquí, primero entiendo que Carmen es una heroína en el sentido más pleno de la palabra. Julio es un hombre valiente porque está la constancia. De ahí a que se logren resultados tendrá su tiempo. Pero por sobre todo porque entiendo que una mujer como vos, Amparo, necesita tener un espacio de radio para aportar toda esa lucha que venís haciendo, toda esa fuerza, porque entendamos de que aquí quienes hacen radio no ganan absolutamente nada. Somos voluntarios. Y el voluntariado te dura un mes, 2 meses. A la gente le gusta darse, le gusta mucho la parte de la egolatría, ¿no? Yo. Y el voluntario no gana eso. Gana en dar a conocer, en permitir la palabra al otro, en permitir la reflexión del oyente, en una radio que además, siendo de internet, permite llegar a distintas espacios, escenarios, y Carmen, estarás de acuerdo, no solamente en Europa, sino al otro lado del Mediterráneo. Sí, nos escuchan fuera de, sobre todo en países sudamericanos que compartimos idioma, nos escuchan, tenemos una verdadera red. ¿No? Claro. Y bueno, entonces yo creo que he tenido la suerte de que me des esta oportunidad. Mi nombre es Rosina Rubín de Celi, yo muy simple, estudié comunicación social, soy locutora nacional argentina. Con los años me formé como psicoanalista y a los 56 años, que son los años que tengo, ya con hijos grandes, nietos que viven en Francia y sin mayor responsabilidad, mi responsabilidad en la vida está centrada en el adulto mayor. No por una cuestión de que ahora qué voy a hacer, en qué voy a trabajar, necesito un puesto de trabajo. No, no, no, no. Es una cuestión de compromiso, es un momento donde a mí también me va a tocar ser una octogenaria y pretendo, hasta el día que me parta, seguir pensando, seguir proyectando y pienso que en nuestros adultos mayores, especialmente los que tienen dificultades, necesitan espacios para vivir esa etapa de la vida dignamente. Y creo que en nuestro país, en España, hay muchas cosas que no están siendo reflexionadas, ¿no? Hay una mirada un poco equivocada. No me voy a referir a las residencias, por supuesto, porque no es el tema. Y bueno, eso quería decirte y pues gracias. Bueno, pues dado que su interés, pues nos ha parecido muy interesante que participase. Bueno, vamos a ver, ¿a quién damos primero voz? Vamos a oír a Carmen. Que a es, Carmen primero. Es Carmen, en primera persona ¿cómo? La que lo sufre. Sí, evidentemente, y además cumple una de las condiciones que dice Rosina, es una persona que tiene dificultades de movilidad, pero que no le impiden gritar, vociferar y protestar y de todo con su sillita, pues de todo el recorrido de las manifestaciones. Carmen, ¿cómo te enrollaste en este movimiento? ¿Tú pertenece tu centro de salud, es precisamente el de Abrantes? Sí, yo soy de Abrantes, del Centro de Salud de Abrantes, y bueno, pues en principio yo siempre he estado en el Movimiento Ciudadano de Carabanchel, y al oír que no había médicos y que se convocaban de septiembre del 2020, pues acudí a la concentración y a la situación que teníamos en el barrio, en el centro de salud, pues decidí estar ahí y colaborar en lo que pudiese. Sí, es verdad, además, no sé, Julio, si yo he oído alguna vez que por lo que sea, no he oído radio, pues me he integrado o he ido a hacer una grabación en directo, vivo y en directo. Sí, es verdad que la mayoría de gente que acude no son gente joven. No es especialmente gente joven, es gente... De todas formas es comprensible porque todos hemos sido jóvenes y nunca nos hemos preocupado, muy poquitos se han preocupado por el momento político que se vive, porque lo que estás es en jugar, en disfrutar de la vida y no en preocupaciones de tus padres. La preocupación de tus padres es que tú no tengas médico y la de ellos es disfrutar y cuando tienen que ir al médico pues van, pero no... No es que les falte el médico para ellos. O sea, no, eso no quiere decir que no vaya gente joven también. Sí, más gente. Pero vamos, que la mayoría de la gente que yo he visto son gente ya de una cierta edad. Sí, sí, sí. Que pues incluso igual el actual el gobierno de la Comunidad de Madrid ya que vamos porque no tenemos otra cosa que hacer y que en vez de ir a ver una obra pues nos vamos a protestar. Que es lo que dicen, pero vamos, es la verdad. Pero bueno, es que el problema ya no solamente afecta a las personas mayores. Es que los niños están sin pediatras. Correcto. Sí. Es ahora mismo, si no me equivoco y no recuerdo mal, Carmen, me parece que Alvar dijo que estaríamos en un 40% de la plantilla de personal sanitario del centro, del centro de salud de Abrantes. Varía, oscila entre los 4 o 5 por la mañana, un pediatra, ninguno médico por la tarde, o porque lo que vienen son médicos que doblan horas de otros centros de salud o del propio centro para poder cubrir la tarde de alguna forma, porque está en la misma situación que Sol de Villa en Vallecas o como pueden estar en otros centros de salud. Villaverde también está. Colmenar también. Me parece que también tenía un problema de médicos por la tarde ya. Esto se va incrementando porque, tal y como decía el sector médico, a lo largo de todo este año hay un porcentaje alto de plantilla de médicos que se va a jubilar. Y no se está trabajando para suplir esas bajas que va a haber. Entonces, ¿será porque como nos vamos a morir igual? Exacto, sí, esa sería la frase. Esa sería la frase que... Esa es una frase que no vamos esa frase irá, a decir la autoría. Esa frase irá con esa persona hasta la tumba. Yo me gustaría comentar algo. Sí. No sé qué piensa Carmen, que es una guerrera, ¿no? Pero Julio decía que en estos 4 años, cada jueves, llueva, se caiga al cielo, esté la policía, no esté la policía. La policía siempre está, hija. Siempre está. Si no, no podemos salir. Claro, claro, claro, claro, claro, bueno. Porque se solicita. Exactamente, bueno, se comunica, cierta seguridad. No tenemos por qué solicitar. Se sí, comunica. Cuando que son más de 20, claro, hay que tener un permiso especial. Pero dadas los protocolos que hay que seguir, vos comentabas, Julio, no sé qué le parece a Carmen, que hay mucha gente que no es tan joven. Y Amparo decía, ciertamente, no se reúnen gente muy, muy chavales, como decís aquí en España, ¿no? Pero bueno, chavales no. Pero yo 30, creo... 40 años, claro, nosotros ya los consideramos jóvenes. Claro, claro, claro. Porque pero tenemos hijos. Más allá del tema etario, y ojalá que se entienda lo que quiero expresar, yo creo que también tiene que ver con un tema de conciencia. Porque el tema del cuidado del cuerpo es algo que se aprende desde la cuna. No sé, Carmen, si estará de acuerdo. Hay culturas que, donde, por ejemplo, si yo me voy a remitir al adulto mayor, se tiene otra mirada de la última etapa de la vida, la última estación. Y da la casualidad, no sé qué piensan ustedes, esta es una pregunta, es una reflexión abierta, que puede haber gente muy joven que tenga una conciencia diferente. Es cierto que nuestra sanidad cada vez está más devaluada. Fuera de micrófonos, cuando estaba conociendo a Julio, Julio me decía, hemos sido un país que hemos mostrado el antecedente de tener la mejor sanidad pública a nivel mundial, quizás. Uh-huh. Claro, hoy hago un pequeño paréntesis. Escuchaba una información en una radio local, la Radio Nacional, que España tiene uno de los porcentajes más elevados de benzodiazepinas. Esta medicación nos está diciendo que tiene que ver con algo que es patologías y problemas que tienen que ver con psiquiatría, uh-huh, que tiene que ver que además cómo estamos llevando nuestro tipo de vida. Porque cuando una persona tiene una vida relativamente, no estoy hablando de marcos ideales, relativamente cuidada, controlada, el capitalismo está, yo entiendo que eso no podemos ir en contra de ello, pero con una buena alimentación, con un sentido de conciencia de nutrición, no hay razón para que una persona tenga que estar recibiendo a los 40 años benzodiazepinas, antidepresivos, ansiolíticos, en fin. ¿Qué está fallando del sistema? Lo mismo que la atención primaria. Claro. De hecho, los médicos de salud mental están denunciando la falta de médicos, y lo más fácil para ellos ahora mismo, en esa situación en la que no pueden atender en condiciones a los pacientes con un porcentaje bastante alto desde la pandemia. Exacto. Que se incrementó bastante. Uh-huh. Es que no hay recursos en salud mental, y entonces lo más fácil para ellos es pastillas. Es lo que quería. Ahí entraría, claro, claro. Y no sé qué pensás vos, Amparo, pero acá tenemos un problema gravísimo. O sea, la farmacología es una cosa, pero nosotros tenemos que pensar en una sanidad que nos permita prevenir niveles donde la gente tenga que empezar a medicarse con fármacos. Es decir, esa sanidad le permite a la gente, por ejemplo, no estoy echando miga a mi terreno terapéutico, por favor, que no se entienda así, le permite a la gente poner en palabras su malestar, el malestar que ya Freud lo planteaba en el siglo pasado, el malestar de la cultura. ¿Cuál es? Hablaba contigo, Julio, uh-huh, hoy uno se sube al metro, yo no tengo un coche, me subo al metro, y no hay una persona, habrá dos en un vagón que tengan tiempo de mirar al otro. Están con el móvil. El lazo social está... Carmen, me dirás tú... Sí, no, que es cierto lo de los móviles. Yo lo sufro con la silla de ruedas cuando entro, que ni me dejan el sitio. Lo del móvil es algo terrible. Entonces, entendamos que acá de lo que se trata es también de crear que esa sanidad pública también brinde espacios terapéuticos. Por favor, porque la medicación, que sea el último recurso. Si me he salido, os pido que me disculpéis. Sé que cada jueves los encontraré en el mismo lugar, pero también hablar de lo público implica, antes de el fármaco, la prevención. Sí, bueno, es que ahí tenemos otro problema que no hemos hablado, bueno, pero que podemos darlo ahora, es que, por ejemplo, los especialistas, hay unas listas de espera. Correcto. También. Que hablando mal y en plata... Tres meses, cuatro meses, seis meses para un Papa Nicolau. A ver, todo esto forma parte de un plan premeditado ya por parte del lobby sanitario de privado, en concordancia con algunos partidos políticos, porque si no es impensable que una situación, lo primero que hacemos en nuestras casas cuando tenemos un problema es intentar resolverlo. Un problema como el de Abrantes, que en septiembre de 2020 ponen un cartel en la puerta diciendo que no hay médicos ni de mañana ni de tarde, se plantearon dos situaciones. ¿Quién protesta? Cada uno sale desde su casa y protesta. No hay un movimiento vecinal en Carabanchel ya de asociación de vecinos que tomara la batuta. Entonces, ¿quién toma la batuta en Abrantes un poco para condensar todo ese cabreo y todo ese enfado? Pues la Asamblea de Carabanchel estaba ahí, que la Asamblea de Carabanchel lucha por todo lo que es lo público, sanidad, educación, pensiones, feminismo, todo lo que son derechos es nuestro día a día, y desde el 15M lo tomamos como nuestra referencia, y no eres activista los lunes al viernes, eres activista el sábado, el domingo. Entonces el 15M condensó todo ese cabreo y de la gente y de las vecinas y vecinos de Abrante, que en las primeras manifestaciones sí fueron multitudinarias. En las primeras manifestaciones se acercaron los partidos políticos, obviamente, también a la llamada de el problema que había, porque se expandió en los medios de comunicación cómo era posible que en pleno verano un centro de salud dejara a 30.000 vecinas y vecinos sin médico. O sea, búscate la vida. No puede ser. No puedes. Unos meses antes, despedir a 6.000 sanitarios que habían sido contratados para la pandemia, en vez de coger y contratarlos para cubrir los puestos de médicos que se iban a tener que ir porque llevaban todo el año sufriendo lo del COVID, y luego después tenerse que ir a su centro de salud y seguir sufriendo las mermas de personal porque nos están contando, y en vez de coger y contratarlos y hacerles un nuevo contrato para esas suplencias, los echaron a la calle. Entonces, por eso lo entienden los vecinos, el hecho de que cuando dicen desde gerencia de sanidad es que no hay médicos, no, perdona, teníamos 6.000 médicos y los dejasteis ir. ¿Y dónde te vas si en una comunidad como La Rioja o una comunidad como el País Vasco te pagan 3 años y un buen contrato? Yo, empatizando con cualquier médica o médico, me iría. Y está en su... Y es lo que está pasando. Claro. Es que ellos alegan que para poder cubrir las plazas de Abrantes, que les es imposible porque no hay médicos, y nosotros no estamos de acuerdo. Sí hay, lo que no hay es voluntad de solucionar el problema. Se comentaba muchas veces que no estaban solucionando lo de Abrantes, que como que era una especie de, pues ahora no os vamos a dar los médicos, o sea, y la gente nos estaba diciendo que hay gente que está incluso en contra de las protestas, porque esto es contraproducente para solucionarlo, y le decíamos, no, es que si no estuviéramos protestando ya lo habían cerrado ese centro de salud, porque la idea inicial era cerrarlo, ese centro de salud, como cerraron más tarde en Tetuán otro de los centros de salud, que supuso que muchos de los vecinos tengan que recorrer, coger buses, metro y desplazarse hasta otro centro de salud que no es el que le correspondía. Entonces, es un problema que lo estamos viendo en la educación desde hace muchos años. Van cerrando clases, el ratio lo van subiendo por clase, van cerrando clases, van echando a determinados chavales, lo van echando a concertados, obviamente, y van cerrando colegios públicos. Entonces, es lo mismo que lo quieren aplicar ahora a la sanidad. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Presupuestos bajos, no contratas suplencias, no contratas bajas por médicas de larga duración, no contratas a gente que se jubila. Entonces, hay un deterioro progresivo que para cualquier persona que se jacte de un político que lucha por los ciudadanos y por los ciudadanos de este país y de esta comunidad, tendría que luchar por resolver esos problemas. Claro. Porque eso es lo más importante. También hay que entender lo que decía Amparo, ¿no? Y muy, muy cierto, porque ella cuando habla, perdón, de héroes, es que claro, durante 4 años, Carmen saliendo todos los jueves, y vos haces el apunte de que ahí esta comunidad, sea en Carabanchel, que es lo que les toca a vosotros, que está dispuesta a salir. Pero también hay, no todos son héroes, hay un cansancio legítimo de la gente que dice, no puedo más, no puedo más. O sea, y mucha gente no necesariamente sale a las manifestaciones porque tenga el problema en su casa. A veces es por un tema de conciencia, de participación, de saber que el cambio no está en el sustantivo, sino en el verbo, ¿no? Entonces, para hacer que el verbo funcione, tenemos que activarnos. Pero mucha gente, porque salir a la protesta, creo yo, no sé, Carmen, ¿qué piensas tú? No es una cosa que, bueno, ¿ahora qué hago? Ay, estoy perdiendo el tiempo, me voy a la protesta. No, no, no, no. O sea, hay que dejar algo de lado para estar continuamente marcándose como un ciudadano capaz de movilizar y desde un espacio decir, señores, o sea, nos activaremos porque esto se nos va a ir al tacho, la sanidad pública se nos está yendo al tacho. Yo no sé cómo... ¿Qué pensás vos, Amparo? Sí, yo te voy a decir una cosa, que en principio, bueno, todo se ha centralizado en la falta de médicos, pero que este año han empezado también con que no hay enfermeras. Dentro de poco no habrá bedeles. Tampoco, ¿no? Entonces, es que además está cronometrado, ¿eh? Está cronometrado, pero sin embargo hoy es que Quirón ha comprado no sé qué. Que Quirón ha comprado no sé cuántos, la inversión, esto, Carmen. Tenemos Fórmula 1, por ejemplo. Tenemos Fórmula 1, ahora, por ejemplo, está el fútbol, qué bien, todos con las banderitas, por allí, qué bien, es que hemos ganado, somos los que más mundiales hemos ganado. Sí. dime, tú, habla, que está muy calladita. Que sí, es cierto, como desde los medios de comunicación y de toda la historia, lo que se habla es de lo que a ellos les viene bien. Entonces, la gente para la sanidad, pues es un esfuerzo, que para la sanidad o para la educación, es un esfuerzo el tener que implicarte en estar luchando, y no todo el mundo tiene el tiempo suficiente ni la conciencia suficiente hasta que lo ve. Pero cuando lo estamos viendo ya es tarde, porque es como habrá antes, nos estamos quedando sin nada y llegará un momento en que no tengamos nada. Entonces, yo creo que es la forma que tienen de manipularnos con los medios de comunicación. El fútbol sí que interesa porque les viene a quitarnos la forma de luchar y de tener más conciencia. Si hablaran de la sanidad y de la precariedad que hay, saldría la gente a la calle. Yo creo que tomarían más conciencia. Lo paradójico, no sé qué pensáis, pero es una imagen que me ha venido y que la tengo que decir, porque nos tenemos que reír también de todo esto que nos está ocurriendo, que no hay posibilidad de un gran fútbol si no hay salud pública, porque necesitamos salud para todo lo que viene después. Para el niño que está a punto de nacer, necesita la garantía de quién se va a hacer cargo del nacimiento, de su educación, en fin, de sus vitaminitas, en fin. Es compleja la cosa, ¿eh? No te creas tú que tiene fácil solución. Es una cosa de más. Seguramente. No sé, yo podía explicar dos anécdotas. Una externa a mí, de una conocida, que precisamente toca lo que tú has dicho, no sobre la salud pública, pues que sufre una depresión muy grande a raíz de que enferma con el COVID, etcétera, etcétera. Coge un problema muy grande de salud. Lo que tú dices, 80 y pico de años, pues para el médico, pues tenga, lorazepam, por decir una cosa, ¿no? Y resulta que no mejora. Y un día me dice, es que os he visto que se estabais manifestando. Y digo, ¿y por qué no te has acercado? Dice, porque tengo 84 años y acabo de comprender que me he convertido en una drogadicta. Mira vos, claro, su palabra no cuenta. Las pastillas. Te voy a dar pastillas y pastillas y pastillas. Exacto. Y pastillas. Me han convertido en una persona dependiente y me da vergüenza. Eso es terrible, terrible. O sea, el que una persona te diga esto es terrible. Uh-huh. Y qué bueno que lo traigas y lo compartas. Porque no seguramente mucha gente, con este comentario que acabas de hacer, Amparo, está diciendo, eso es lo que me pasa a mí. Claro, no, eso es lo que pasa, es que hay mucha gente que mejor, claro, pues bueno, como no puedo hacer nada, mejor sedaditos y en casa que no molestan. ¡Hala! Y claro... Bueno, en Abrante tenemos a Consolación con 87 años, que está ahí todos los jueves. 87 no, no nos acompaña el trayecto porque es muy mayor ya, la mujer. Se cansa, claro. Pero no nos, no ha fallado ni lloviendo, claro, ni nada. Es que activamente su cabeza está activo. Es increíble. Y falló una vez y entonces nos extrañamos todos, porque al final el grupo que hemos quedado ahí manifestándonos todos los jueves somos como una gran familia. O sea, sabemos. Claro, ya nos conocemos. Sabemos que. ¿Tú has notado que en los últimos tiempos se haya sumado más gente? No, va cambiando la gente. Hay un grupo. A ver, pero no pasa solo en. No pasa solo en Abrantes. Por ejemplo, cuando ya llevamos varios años en Abrantes luchando, surge también Villaverde. Villaverde, las manifestaciones también eran numerosas, de 1.500, 2.000 personas. Eran bastante. Y entonces lo vas viendo que ahora, pues pasado ya, ellos van ya camino, creo, de los 3 años, o 3 años y medio, y entonces también vas viendo el declive, porque lo que tú has comentado antes, el esfuerzo de cada jueves es solidario, no te paga nadie. Claro. Que podías quedarte en tu casa viendo la televisión, leyendo, oyendo música, pero no, es como algo que tú necesitas ya, porque te une a tus vecinos. Estamos haciendo vecindario, que se ha perdido totalmente. Sí, o sea, a lo que llamábamos de hacer vecindario, las asociaciones vecinales que hacían fiestas, que para acercar a las vecinas y vecinos y que nos conociéramos, eso se ha perdido, por ejemplo, en Carabanchel. Entonces, excepto en Carabanchel Alto, que tiene, funciona muy bien la asociación vecinal, pero en lo que es Abrantes había una asociación vecinal y ya no existe. Entonces, el que nos veamos ahí todos los jueves, te pregunta, a mí me preguntaban, por ejemplo, constantemente por mi madre y por mis padres, cómo andaban. Bueno, yo he visto gente que lleva, yo qué sé, yo he visto que se repartían rosquillas, ¿verdad, Carmen? Sí, que sí, se, sí. O no sé quién, que era pastelero, no sé qué. Sí, sí. Y mira, venga, pillar una rosquilla. Sí, nos las bajó un compañero de Carabanchel, un vecino, sí. Y otro vecino también nos lleva torrijas. Qué lindo. Ángel. Seguro que es Ángel. Ángel. Yo es que ya lo tengo clasificado como el torrijero mayor del reino. Sí, es verdad. Qué buena. Oye, no. Hace unas torrijas increíbles, ¿eh? Sí, es famoso, sí. Ángel. Sí, se tira un repartiendo. Y ahora, por ejemplo, para despedir el verano, porque en verano cortamos por el calor, porque como son muchos, son personas mayores, ya no aguantan, y porque se van a sus pueblos o de vacaciones, hicimos una limonada. O sea, tuvimos la última manifestación, fue con batucada y limonada en el final, con lo cual, bueno, quieras o no, es no llegas, crea lazos, creas el discurso y te vas, sino ya hablas, estás preguntando qué tal, oye, que lo pases bien el verano, tal. Entonces, y es un espacio afectivo también, ¿no? Que hace tanta falta. Es que es eso lo que tú dices, o como decía Carmen, es que como están todos mirando el móvil, no me ceden el sitio, no me dejan pasar. No ayuda. No existo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? En la nada. Estás en la nada. Y eso es muy delicado. Porque yo no sé si hay hijos pequeños o sobrinos, en fin. Yo tengo una nieta que vive en Francia. El tema del internet en todas partes es igual. Mi nieta con 12 y mi nieto con 8 años. Y bueno, la madre está, mi hija, sosteniendo el tema del internet, en fin. Pero más allá de que es una apertura al mundo, ¿no? El internet, si lo sabemos usar, realmente tenemos una gran posibilidad. Pero el tema es que está orientado a un sector, un segmento etario de gente de determinada edad y con determinados recursos. Uh-huh. Por tanto, también es una herramienta que se... Pero lo que decías, Julio, el vecino de al lado que me escucha tal vez caminar toda la noche, que no paro, ¿está dispuesto a tocar la puerta y decir, no sé, Jacobo, ¿se encuentra bien? ¿Necesita algo? Uh-huh. Probablemente no, porque el vecindario, este concepto y lo que ustedes están comentando, es esa posibilidad, ¿no? De, de tener a alguien que te diga cómo andás, cómo estás, cómo te va, donde otra vez volvemos a que lo afectivo también cuenta. O sea, que antes la gente se sacaba la silla, las sillas a la acera y se hablaba, cosía, no hacía media, tricotaba, pero había, pues eso, una conexión, y entonces sí, había ese de esto, pero y te digo nos una invadieron cosa, las tablets. Y te digo una cosa, los móviles. Más allá de que se tenga 70, 80 años, porque muchos oyentes pueden estar pensando, es que eso lo hacían mis abuelos, antaño, de la, sí, la sillita sacar. No, paren un poquito. Ahora, en el siglo XXI, con internet y todo, puede ser otro recurso que no sea la silla, pero los espacios donde se familiariza, se crea nexos emocionales, cariños, eso es la vida. Eso es la vida. El resto es el sistema en el cual estamos metidos. Pero la vida es hasta el momento que viene el deceso y el señor de blanco, llamado médico, dice muerte, se terminó, hasta aquí llegamos, hasta ese último respiro de vida. Tu mamá me decía fuera de micrófono, vivió 96 años, una mujer longeva, en Madrid, le pregunté, porque eso es dificilísimo, y en casa, con su esposo y su hijo. ¿Cómo hace una señora de 96 años? 96 años es muchos años. Y de pronto hay hemos cerrado la posibilidad de ver al otro, ni siquiera solamente a las personas mayores, en la propia estructura de la juventud misma. ¿Cuáles son los lazos afectivos? ¿Qué es aquello que te une? Yo quiero pensar que el médico no puede ser este señor que, como decía Amparo, va una mujer de 80 y tantos años que le duele algo, tiene una dolencia, tómese el paracetamol, ácido acetilsalicílico, tómese el ibuprofeno, tómese el flogiatrina, tómese. Y que esa dama, en una etapa hermosa de su vida, al final de una estación, tenga que decir, me han hecho adicta. Porque en realidad te doy un paliativo, pero en el fondo no me importa lo que te está pasando, tu dolencia. Eso no nos puede pasar. Pero pasa. Pero pasa, lamentablemente pasa. Esto lo digo yo. Es que además tampoco somos conscientes. Te puedo explicar, o sea, que el motivo de mi ausencia, pues, fue la muerte de un hijo. Mamá y hacerme cargo de mis nietas. Entonces, mientras duró, que estuvo, pues, ingresado en el hospital, ya día a día, no estaba, él vivía fuera de Madrid, pues yo me desplazaba todos los días a verle, a estar con él, etcétera, etcétera, me oyera, no me oyera, estuviera intubado o se dejara de estar intubado, pero ahí estaba. Solamente calculaba con el esfuerzo que hicieron para ver si le podían conservar la vida, los tratamientos que le aplicaron, yo no lo hubiera podido pagar. Ni pidiendo si no dinero prestado. Sanidad pública. ¿Eh? Si no hubiera habido sanidad pública, yo no lo hubiera podido pagar. Habría tenido que dejar, bueno, que al final falleció, pero esa lucha que hubo mientras tanto a ver si se sacaba, porque una persona joven, 44 años. Mamma mía. Y no, yo, por ejemplo, en el caso de mi madre, vamos, yo he visto, se han deshecho por cuidarla, por llamar, sí, sí, sí, me por llamar constantemente. Y todo eso, no es que ya todo el mundo... A ver, tenemos una deuda impagable con el sector médico y el sector sanitario y todas las personas que están en los centros de salud y hospitales, porque durante la pandemia, vale, estaba muy bien lo de los aplausos, pero parece ser que como terminó lo de la pandemia ya no pues son... Pues acabaron los aplausos. Ya no son aplausos, luego son muy malos y no es así. Son personas que se han jugado la vida durante sí, la pandemia. Podríamos hacer ahora un inciso. Y hay que agradecerles sí, un montón todo lo que hacen por los ciudadanos. Cuando acabes, precisamente tenemos una grabación de una de esas heroínas anónimas, con la cual pues me precio de tener por amiga, aparte de que sea mi médica de cabecera, que me ha sostenido durante todo el proceso de duelo, etcétera, etcétera, todos los días llamándome. No es el que tome, No todo es aquello, tómese usted esta pastilla y vayas a su casa y se me empate. Y qué hermoso que lo puedas compartir, claro. Que no es algo que te contaron, sino que lo has vivido tú, ¿no? No, lo he vivido yo, no lo hubiera podido pagar, tenía que haber llegado y decir, lo siento mucho, déjelo morir, porque es que no puedo pagarlo. Uh-huh. No puedo pagar, no puedo luchar por su vida. Y desde aquí yo felicito, o sea, a toda la gente de que lo estuvo atendiendo, y además se lo dijo y me dijeron, señoras, que es nuestro trabajo, y yo le dije, hay maneras de hacerlo. Absolutamente. Uh-huh. Hay maneras de hacerlo. Han estado ustedes pendientes de, con el calor que hace, siéntese, tengo una silla, quiere agua, quiere no sé qué. Sí, además el sector sanitario está sufriendo mucho los improperios de los ciudadanos que están sufriendo retrasos en sus atenciones, claro, médicas. ¿Con quién lo pagas al final? ¿Con el pobre médico o la doctora que está ahí atendiendo? No lo pagas con ella, ella no tiene la culpa. Reclama a gerencia, claro, que Dios, no, claro, es normal que una persona que se le estableció en su última huelga, se estableció un ratio de 32 pacientes, me parece, y lo tienen que sobrepasar, porque si no lo sobrepasan, las listas de espera serían mayores todavía. No te citarían en 20, te citarían en un mes. Entonces ellos son profesionales, amantes de su profesión, y se dejan las horas ahí muchas veces para seguir atendiendo a los pacientes. Sí, lo sé. Quiero decir que eso, por eso me interesaba, y ya te digo, hay a veces que tienes amigos que valen todo el oro del mundo, y en este caso, pues, ese es así. Ella está de vacaciones ahora, pero dije, tienes que grabarme un mensaje para intercalarlo dentro del programa, que hable un médico de atención primaria y que diga también los problemas que tiene, que están cansados. Y esta persona es la que te ha acompañado en todo lo difícil que esta persona me acompaña, yo creo que todos los días. Sí, además yo creo que puedes decirlo perfectamente. Lo puedo decir, esta persona es una gran luchadora. Es una gran luchadora, una mujer que está en la calle también, que sale de su consulta y que a lo mejor tiene que dar una charla en tres cantos. O sea, yo me siento orgullosa de ser su amiga, es que es así. Uh-huh. Y aparte todo esto, no es mi doctora de cabecera, es que es también mi amiga. Con toda la humildad, sí, me la presentaría. Sí. Es que no lo puedo, porque está de vacaciones, y te la puedo presentar. No, me refiero si has traído ella algo. Ella se llama Ana Encinas, y lo digo desde aquí, y con mucho orgullo, y vamos, son de las que no habría que aplaudirla. Habría. Ahora estoy, bueno, para los oyentes, Julio me está mostrando unas fotos, y es una mujer con una sonrisa plena, de una bondad infinita, con rasgos muy suaves en su rostro, que definitivamente tienen que ver con ese cariño que ha logrado hacer. César, ¿nos puedes poner la grabación de Ana? Ah, ahí la escuchamos. Sí, ahí la escuchamos. Uy, pero qué bien. Qué lindo. Es difícil, pero el sector médico esta vez se ha involucrado bastante en la lucha, en la atención primaria. Eso no. No solo por sus reivindicaciones, sino solamente porque ya entendían que la situación era insostenible. Te agradezco que me hayas mostrado esa foto, porque los oyentes no pueden ver, pero con la imaginación. Sí, pero sacaremos alguna imagen de las. De la manifestación, porque, ajá, yo creo que otras veces se ha hecho una fotografía, que si queréis nos podemos hacer una fotografía aquí, pero ya en el interior con el texto, porque yo creo, como he dicho ahora, que los verdaderos héroes y heroínas son esos que van todos los días a Abrantes, como Carmen, como Julio y como mucho más. Claro. Y algunas veces nos acompaña Ana. No, Ana. Y para los y que Amparo, no lo han visto, Amparo porque sí, que Amparo solo también nos acompaña a ver. Y Amparo se va. ¿Qué rostro tan bonito y tan generoso? ¿Sí? ¿Qué? Espera. Dime. No, digo que Julio tiene que tener fotos de Ana de la... Ya, se la ha enseñado, sí. Carmencita, ¿sabes que me la ha enseñado? Y le digo a la gente que está escuchando este programa, créanme, es un rostro amable, generoso, tranquilo, sosegado. Y tiene que ser verdad lo que acaban de decir de esa profesional. Ana, ¿no? Ana. Sí. Yo la he visto a veces agotada de O sea, se le notaba que estaba agotada. A mí me ha llegado no para. No. O sea, ella tiene su atención primaria y luego, pues, una charlenta al centro, un domingo, un sábado, una manifestación, otra convocatoria. Oye, Ana, ¿te vienes y nos apoyas un poquito en Abrantes? Que está la cosa flojita y tal, y tú eres siempre una referencia y tal, y siempre está ahí. Ella y su pancarta verde. Porque va siempre con su pancarta verde. Bueno, pues para que veáis que no exageramos, luego me pegará algún grito diciendo, ¿pero cómo decís estas cosas de mí? Que son verdad. Ponla. Buenas tardes. Efectivamente, el Centro de Salud de Abrantes es un claro ejemplo de cómo en Madrid tenemos dos realidades paralelas en cuanto a la atención sanitaria. Tenemos algunos barrios donde en un centro de salud te atienden prácticamente al día siguiente o en dos días, y tenemos otros muchos centros de salud donde la atención puede ser de 7, 10, 15 hasta 30 días. Esto va contra los principios de la atención primaria. Los principios de la atención primaria son, por una parte, equidad, es decir, deben atenderte de igual manera en cualquier centro de la Comunidad de Madrid. Accesibilidad, que siempre que tengas necesidad de ser atendido, puedas serlo en tu centro de salud. Ojo, tu centro de salud, no que te deriven a otros centros más o menos cercanos, como está sucediendo en muchos barrios y pueblos. Y esto sobre todo sucede en el cinturón suroeste, está pasando en Pinto, está pasando que les derivan a Valdemoro, a Parla, sucede también en muchísimos centros donde no hay pediatría por la tarde, y lo que han hecho es agrupar a los pediatras en un centro de referencia. Esto no se está cumpliendo la accesibilidad. Y el otro principio importantísimo es longitudinalidad, es decir, que seas atendido siempre por el mismo profesional. Hay estudios, muchísimos estudios, donde se ha demostrado, en un estudio noruego, 5 millones de pacientes en Noruega, donde se ha demostrado que tener más de 15 años el mismo profesional disminuye, por una parte, la visita a las urgencias hospitalarias en un 30%, los ingresos hospitalarios en un 28% y la mortalidad también cercana a un 28-30%. Estamos hablando de disminución de mortalidad, es decir, estamos hablando de algo muy importante, que es la vida de los pacientes. Bien, en estos centros críticos, se habla de centros de difícil cobertura o centros críticos, como es el Centro de Salud de Abrantes, son aquellos que tienen más de un 20% de plazas vacantes. Falta más del 20% de los profesionales, pero además de forma indefinida. Lo de las plazas vacantes es algo inadmisible. O sea, que todos los que se van jubilando o trasladando definitivamente a otro lugar, quede esa plaza y no restituyan allí a nadie, esto tiene muchísimas consecuencias. Y efectivamente, Abrantes es un centro que lleva mucho tiempo en una situación crítica, que en verano del 20, yo recuerdo en la pandemia, la idea era cerrarlo y derivar a otros centros cercanos. Gracias a la lucha de la ciudadanía, a los vecinos y vecinas incansables que llevan esos 4 años ahí luchando, pues no se cerró el centro. Pero a veces tener un centro más o menos de cartón piedra donde faltan tantísimos profesionales es muy difícil también desde dentro, desde los trabajadores y trabajadoras, mantener esa actividad. Y por supuesto, para la ciudadanía está en una situación de indefensión increíble. Desgraciadamente, Esto no sucede solo en Abrantes, ni sucede solo en este cinturón sur. O sea, es cierto que hay muchos centros donde hay muchos problemas y no es solamente en la Comunidad de Madrid. Sí, es verdad que no la salud, sino la enfermedad, porque realmente aquí el negocio está en la enfermedad, pues es un nicho de negocio impresionante. Y precisamente de la salud solamente nos encargamos en atención primaria. Es el único lugar donde trabajamos sobre la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Claro, en la Comunidad de Madrid, siendo la comunidad más rica, es la que menos presupuesto tiene destinado a atención primaria. Solamente es un 10,4% si llega del total del gasto sanitario. Es la comunidad donde menos dinero se invierte por habitante en sanidad. Es la comunidad que menos centros de salud tiene por 10.000 habitantes. Es la que peor ratio tiene enfermería por 100.000 habitantes. Quiero decir, nos llevamos el trofeo siempre de los últimos. No hay mucho interés en esta comunidad en tener una buena atención sanitaria. Se está privatizando y ya de cada 2 euros presupuestados para la sanidad pública, 1 se está destinando a la privada. Y claro, el tener poco presupuesto pues hace que tengas pocos profesionales, y con estos pocos profesionales es muy difícil mantener lo que realmente deberíamos hacer en atención primaria. O sea, el enfoque de la atención primaria debería ser no solo biológico, sino también psicológico y social. Es evidente que los determinantes sociales, o sea, la vivienda, el trabajo, la alimentación, la dependencia, todo lo que ya todos sabemos que además está cada vez en peores condiciones, pues son muy importantes en la salud. También la situación emocional y psicológica, y todo esto nos hace enfermar. Pero claro, tener este enfoque biopsicosocial necesita tiempo. Es importantísima la relación terapéutica entre el profesional y el paciente. Es importantísimo el vínculo que ahí debe existir para poder abordar una serie de temas que, si no hay confianza, es complicado que el paciente o la paciente pueda abrirse y pueda explicarnos realmente qué problemas tiene. Para conseguir más tiempo por paciente es por lo que se hizo la huelga de médicos. 4 meses estuvimos de huelga los médicos, algunos médicos en Madrid, y lo que ahí se consiguió es una firma por parte de la Consejería de Sanidad de que íbamos a tener una agenda con un máximo de 30 pacientes en medicina de familia, más 4 huecos para urgencias, que eso evidentemente no podemos nunca evitarlo, que serían 34 para medicina de familia y 20 más 4, 24 en pediatría. Realmente esto es inviable, porque no hay profesionales que puedan ver los pacientes que rebosan de esa agenda. Bueno, la consejería lo que propuso es voluntarios, que es lo que lleva proponiendo desde hace muchos años, como si esto, o sea, vamos a ver, si es que ese máximo de pacientes es porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Supremo ha dictaminado que hay sobrecarga y los riesgos laborales de nuestra empresa marcaron el límite en 24 y 34. Y yo pregunto, ¿cómo que voluntariamente luego tú 4 horas más, aunque te las paguen, vas a ver 26 pacientes o 24 pacientes más? Quiero decir, eso no es sobrecarga. La solución es muy complicada. No hay más solución que tener una intención clara de que la atención primaria se recupere, y para eso se necesita presupuesto adecuado, ya en la Organización Mundial de la Salud se habla de un 25% del gasto total sanitario. Estamos hablando de que en Madrid es un 10,4. Y por otra parte, intención de con ese dinero que sea finalista y que se dedique realmente a contratar más profesionales. El problema realmente, faltan médicos. Bueno, este es el mantra que se repite desde todos los lugares, faltan médicos. Hombre, pues sí, faltan médicos. ¿Y por qué faltan médicos? Sería la pregunta. La pregunta es, ¿por qué muchísimos médicos vienen a Madrid a formarse? Es verdad que viene mucha gente a Madrid a la formación de sus especialidades, pero luego aquí no se quedan. Los médicos de familia que terminan su especialidad se van de aquí. O sea, no es que falten, es que los están echando. Es que las condiciones laborales, no hablo solo de las económicas, que también, pero en las condiciones laborales de sobrecarga que aquí estamos viviendo, pues la gente que termina la especialidad, si puede, elige. Y si elige, se va de aquí. Se va a otras comunidades donde, además de que tienen menos sobrecarga, les están dando contratos de más tiempo de estabilidad. Están dando 3 años en muchísimas comunidades y están dando más dinero. Y luego ya, pues si hablamos fuera de España, pues las condiciones son de otra galaxia. Pero ahora en septiembre terminan su especialidad los médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria. Bueno, lo de comunitaria es algo que seguimos diciendo, porque efectivamente en la especialidad deberíamos trabajar en comunitaria, pero eso ya es como ciencia ficción. Pero bueno, centrémonos. Van a salir, el número exacto yo no lo sé, pero 200 y pico médicos de familia y suelen salir sobre 80 pediatras. El tema de la pediatría es gravísimo. Entonces, depende de la Comunidad de Madrid, no depende del gobierno central, que es lo que todos repiten como un mantra, que deben de pensar que por mucho repetirlo se hace cierto. No, vamos a ver. Cada comunidad oferta el número de plazas de formación que se ve capacitada a llevar a cabo. Es la comunidad la que lo oferta, es el ministerio el que al final lo aprueba, pero es la comunidad la que oferta el número de plazas de formación y a posteriori después oferta el número de plazas para trabajar. Esto va a suceder ahora, vamos a verlo ahora, en septiembre. Están terminando el cuarto año de formación de especialidad en medicina familiar y comunitaria. Vamos a ver. ¿Qué condiciones ofrecen en esta comunidad para que los especialistas se queden? Porque parece ser que, claro, cuando terminan la especialidad y entre los grupos de amigos, están ofertando a la gerencia de atención primaria ir en grupo. Y a mí me parece lógico, porque irte a trabajar tú solo en uno de estos centros caídos es autoinmolarte. Es como ir a morir allí. Si por lo menos vas en grupo, tienes ahí el poder trabajar en equipo, que es algo básico, que también han dinamitado. Bueno, están pidiendo ir en grupo, por ejemplo, a Abrantes, y están pidiendo una estabilidad de 2 años. Vamos a ver si se lo conceden, porque efectivamente de esto depende que haya médicos o no haya médicos en Madrid, no del gobierno central. Depende de las condiciones que aquí quieran ofertar. Y hay muchos médicos que salen ahora. Veamos cuántos se quedan. Yo creo que esta es la clave y lo que toda la ciudadanía debe entender. No, no es el gobierno central. El gobierno central está para otros temas también importantes, ¿eh? Derogación de leyes que permiten la privatización de la sanidad pública, que es algo que nos está desangrando, eso depende del gobierno central. Pero que se queden aquí los especialistas que aquí se están formando, no depende del gobierno central. Tengamos esto muy claro. Muchas gracias. Bueno, pues, como habéis podido oír, yo no mentía. ¿Verdad, Carmen, que yo no mentía, que es una persona excepcional? De verdad que lo es. Quería comentar dos cosas sobre lo que decía Amparo ahí durante su charla. Es lo de... es preocupante la falta de nuevos médicos, porque se van. Pero hay algo que no nos estamos dando cuenta también, y es que la sanidad privada está acaparando parte de sus médicos también. O sea, ya no lo contrata la sanidad pública, porque los deja escapar, porque hay un interés en que sea la sanidad privada el que vaya recogiendo esos médicas, enfermeras, médicos, y son los que van cogiendo. Y engancho con la otra preocupación, Carmen, ¿desde cuándo se lleva solicitando el nuevo centro de salud de Abrantes, que pone el cartel que pusieron de cara a las elecciones? ¿Cuánto tiempo llevamos en el barrio? El centro de salud, sí, 20 años que se empezó a pedir. 20 años. Veinte años que se empezó a pedir por los vecinos el centro de salud, pero que no lo van a construir, yo creo que hasta que no venga alguna historia para darlo en gestión. Claro, entonces lo construirán y nosotros tendremos un centro de salud en gestión. Claro, esa es la otra preocupación de los vecinos de Abrantes, que es... ¿Cómo es posible que no puedas abastecer de médicas y médicos un centro de salud que es un bajo, y sin embargo 500 metros más adelante pones un cartel de cara a las elecciones diciendo que vas a construir sin fecha? Es un solar ahora mismo con un cartel, y como pasa en muchas zonas de Madrid y de la Comunidad de Madrid, hay muchos carteles de esos, que no pone fecha de construcción, pone un presupuesto, y dices, si no pueden llenar de médicos este centro de salud, ¿cómo van a poder llenar un edificio de dos plantas? Entonces nos entra un poco la preocupación, y en lo que empiezas a pensar es en la retorcer el sentido de las palabras, como son muy especialistas en algunos sitios, es inventarte la sanidad concertada, seguramente. Entonces la gestión posiblemente pasará a manos privadas y será una gestión como la educación concertada. Es privado el sitio, te costará menos que si fuera... A los ciudadanos realmente, en su inmensa mayoría, lo que les preocupa es que les atiendan. No tienen una preocupación más allá, y eso es una equivocación, porque cuando hay un presupuesto, ese centro de salud privado va a primar el dinero más que la salud de los pacientes. Yo estoy encantada, pero el tiempo es inexorable. Es importante que esa gestión debe seguir siendo pública, y se va, y las vecinas y vecinos y vecinas y vecinos de Madrid, de pueblos y barrios, que está luchando y ha agrupado y ha hecho redes, y es la que está llevando un poco la lucha de todo lo que es toda la lucha por la atención primaria, está haciendo un trabajo muy fuerte, y es importante que la atención de los nuevos centros siga siendo pública 100%, no privada. Eso es ahí. Yo simplemente quisiera cerrar diciendo dos cositas. La primera es, Amparo, que no te has equivocado cuando has hablado de la doctora Ana. Ana habló de equidad, accesibilidad, longitudinalidad, que es esa constancia de tener a tu médico y que te conozca como ser humano. Se remitió a lo que es lo biológico, lo psicológico, lo social. No sé si responde lo que estamos viendo en sanidad ahora. Hemos hablado también de ese enorme cariño y recuerdo que ustedes han podido dar, vos, Julio, a quienes atendieron a tu mamá, vos, Amparo, a la gente que estuvo a tu lado, como esta doctora. Sí, la gente de la UCI que atendió a mi hijo. Exactamente. Y yo quisiera pensar que, como Ana, esta doctora maravillosa que nos ha hablado de, por ejemplo, lo comunitario, que nos está, mujeres como ella todavía las hay, capaz de decirle un alto a la trampa, a la trampa económica, ¿no? Esto de concertado, a mí me suena una cosa, una palabra terrible para un país como es España, que ha tenido una salud pública impecable. El solo hecho de hablar de concertado ya es, uff, es una cosa terrible. Te da alergia. Que da alergia. Pero quería decirte algo importante, Amparo, porque me voy a quedar con esto y te lo quiero decir al aire. Haber atravesado la falta de ese hijo que se va a los 44 años, todo lo que has vivido, pero has hablado de unas nietas. Estoy convencida que esas nietas ven en ti una fuerza y un pilar donde sostenerse. Te vas a reír ahora. Y querer seguir en tener esa línea, que sos una mujer luchadora. Esas hijas o esas nietas necesitaban una abuela así para saber que a pesar de los años se pueden hacer como cosas, la abuela, cambiar como cosas. La abuela hace radio y como la abuela a veces sale en televisión, están empeñadísimas en que soy youtuber. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero mirá el mensaje que les estás dejando a esas nenas que nacieron en este siglo de la falta del lazo social del internet. Bueno, que yo no soy youtuber. Muchas gracias, Amparo, por haberme permitido venir. Carmencita, para vos, mucho oxígeno. Bueno, para sí, seguir, ¿no? Adelante. Y hay gente que no lo sabe, pero quiero decir, yo sigo aquí al pie del cañón y en enero cumplí 80 años. Y te falta muchísimo todavía por aportar. Carmen, gracias, vamos también, a dar a Julio. Carmen una prerrogativa. Carmen, al final de los programas siempre ponemos una música. ¿A ti te apetece que pongamos algo? Ah, pues no sé. ¿Alguna canción que te guste, lo que sea? Me gustan mucho. Una de ellas. Yo creo que poner la que os parezca que no, bien. No, que César te la busca. Dale, César, Carmen, además, decí tu canción favorita, dale, que la tenés, dale. Dale, dale. ¿Qué canción cantáis ahí? Más se canta. Una de. ¿Qué, perdona? Sí, que dime. No, en Abrantón no cantamos, solo tenemos la de Pobre Sanidad. Pobre Sanidad. No, pero una que le gusta a Carmen. Dale, Carmencita, contanos tu secreto musical. ¿Cuál es tu canción? Sí, la de... esa la canta Julio. ¿Cómo que la que canta Julio? Pero es que esa no la... No, no, digo no que esa es la de Pobre Sanidad. Pobre Sanidad. Julio, que es el que lleva el megáfono muchas veces. Vale. La megafonía. Ayudando al bar. Pues no sé, la que queráis, en serio, la música me encanta toda. Bueno, venga, dinos una, Carmen. Una. Pues yo qué sé, una de Fito, yo qué sé. ¿De Fito Páez? No. Hombre, le podemos. Podemos liberar la palabra libertad de algunas personas que la tienen secuestrada y dársela a Serrat, que... ¡Uy, sí! Que es de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas, no solamente de un color ni de un partido, es de todas. Es de todos. ¿Cómo se llama y la canción? En todas las latitudes. Para la libertad de Serrat, yo creo. ¿Cómo se llama la canción? Muy bien, para la libertad. Para la libertad de Manuel Serrat. Esa es un... Para esa libertad, ¿cuándo volvemos los de Abrantes en la calle? Abrantes volvemos el 12, Rosina, si te apetece estaremos allí el 12 de septiembre. Dale. Otra vez dando caña. A través de... ¿Qué tengo que llevar, la limonada? Todos los jueves a las 7. A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde todos los jueves. Coordinamos, ¿eh? Y... te tomo la palabra. No, bueno, tengo aquí tu contacto ya. Hicimos los mates. Venga, sería bien, porque así conoces el ambiente y ves cómo es muy cercano. Y a lo mejor hasta tienes suerte y te encuentras con Ana. ¡Uy, me va a encantar! Bueno, aparte de que ahora pues vamos mira, a... Y aquí el barrio con nosotros, que ya somos grupito de amigos casi la mayoría. Carmen, te voy a reconocer, ¿eh? Te voy a reconocer. Como ponga en marcha el motor de la sillita, va a tener que correr detrás de ella. Que mi silla corre. Bueno. Hay más de a uno que va con sillita, hay de uno, ¿eh? Y con lluvia también, o sea, se pone su chubasquero y vamos, ahí la primera. Pero que bueno, pues ahora estamos en periodo vacacional, más o menos, tampoco puedo asegurar que vayamos a salir, pero vamos, estoy preparando la revolución de septiembre. Yo te apoyo. Pues, ahí estoy. Ahí es, con el pensamiento. Uy, a ti te voy a encargar una cosa ahora. Dale, cuando lo que quieras. Cuando acabemos. Comprometido. Porque aquí, oye, todo tiene su toma. Bueno, pues tal y como está, pues, oye, aprender un poquito de Abrantes, aprender un poquito de Saúl. No os quedéis en la. En la ahí en el sofá, en casa, viendo fatídicos programas de radio que nos venden el atontamiento general. Sí. Salir a la calle, hablar con vuestros vecinos, echarle migas de pan a los pajaritos, hacer algo, pero salir a la calle, no os quedéis en casa. Porque os digo una cosa, el activismo rejuvenece. Sí, señora. Ahí lo veo. Muy bien, amparado. Eso es. Hasta el próximo programa. Cuando eches pan a las palomas, que no te vean los municipales. ¿Qué quieren, que les echemos pan a ellos también? Es que está prohibido. Sí, lo sé. Por eso me encanta. Por eso, porque está por eso nos encanta lo prohibido. Bueno. La imaginación al poder. Gracias, Amparo, por donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la escalada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Sí. Porque soy como el árbol alado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.